Este rap es brutal, yo soy un bruto con cuchillo. Tú escúchalo sin más, sin darte a conocer pardillo. Partiendo la base sin dar más sílabas, tu humillo. Y serás un ganador, tu premio será mi frenillo. Fijando este refrán y viene Fran a despertar. A descartar para descargar el valor que tendrá este rap. Aprende a disparar para parar balas de más. Porque tu cara es una diana y yo su centro voy a apuntar. A punto de despintar, despinta y esprinta sin más. Junta pista, vista, lista de lista. Quieres entrar en estos barrios de rap. Contra fe que no das más porque tu casa al suelo. Mientras suelo aprender a levantarme. Parme en el vendaje y darme sin más linaje. Salven este anclaje anclado al aprendizaje. Zanjen sus asuntos, fe que hoy se presta y se resta. Para sumarse a nuestro abordaje. ¿Pero qué me estás contando, tío? Pero si se las está escribiendo, güey. ¿No te das cuenta de lo que está haciendo, tío? Vaya pollaco, tío. Esto no se puede permitir, el rap va en decadencia. A bordo de este bombo sordo, llego y lo compongo. Remonto un ritmo que se queda absorto. Lo entrecorto, corto todo de raíz y sigo así. Y aquí es donde el miedo se esconde. Y el amor da paso al odio. Y oh, Dios de mí, ¿qué sería? Si día a día me consume el tabaco y no el folio. Todo Dios me liaría y me diría, ¿tú qué harías si no sentirías el amor que siento un músico por su clavicordio? Clavando dentro al fondo del asunto, siempre que pregunto y no respondo a ese no rotundo. Si me junto es para separar las sílabas por si no vas, para no sentirme solo ni un sabiendo en mi conjunto. Si en el trasfondo del riondo, el riondo se lo tragó. No fue el ego, hoy fue yo con estas palabras que a ti te llevan al odio. Yo me caliento el coco y tú como poco podrías empezar a llevarme al podio. Armen el vendaje y darme sin más linaje. Salven este anclaje anclado al aprendizaje. Zanjen sus asuntos, fe que hoy se presta y se resta para sumarse a nuestro abordaje. Hostia, pues tampoco lo hacía tan mal, ¿eh? Yo creía que iba a ser otra cosa, pero no, no. La verdad es que el tío lo hace bien. Yo creo que hay que empezar a cambiar un poquito la idea. Como sea, váyatela.